la noticia de estas últimas semanas sobre la presentación por parte de Mediamundi de las más de 5.000 alegaciones contra el proyecto minero promovido por Magna y el gobierno de Navarra en el Valle del Ebro ha vuelto a abrir el espacio de acción contra los macroproyectos mineros que acechan el norte peninsular. Por ello, recuperamos este material sonoro grabado el otoño pasado que narra, a partir de un representante del colectivo Monte Aldubide, la situación del valle y la coordinación entre colectivos, vecinos y entidades en lucha contra el proyecto minero. Cuando digo yo 100.000 hayas, no me quedo corto, Me gusta que digo, tengo una carga más de 100.000 hayas. ¿Qué? Te digo que empieza ahí, luego sigue por ahí abajo y, va, y termina donde el Guernica, donde vamos a terminar. Si vas contándolas... ¿Pasa que eso es un hayedo joven? Esto se ha regenerado solo, esto no se ha plantado. ¿Ya habéis encontrado? Entonces no habéis andado 2 kilómetros. La bifurcación con unos piquetes grandes. Pues ahí a la izquierda lo tenéis a 250 metros, 200 metros. Pues hay un camino que tira para arriba hacia, ya, que se anda poco, con unos pivotes grandes. Pues nada, otro día. Otro día que será. Hasta luego. ¿Tú vas por ahí directo? No, voy siguiendo ese camino. Claro, pero... Da igual. Tiene muchísima gente a ver el Guernica este. Vienen de los que quieren cantera y de los que no quieren cantera. Tienen de todo el mundo. De este monte hay una cantera, la cantera de magnesitas. Entonces esa ya se estaba agotando porque hubo una, después aquella se agotó, hace 20 años abrió otra que fue 3 veces más grande que la anterior y ahora ya pues parece que se estaba agotando, entonces querían buscar material aquí. Antes de que se agotaría, revolver este material con aquel y hacer, pues o sea, pues tirar la empresa unos cuantos años hasta poder arreglar las cosas en Baztán, en el Valle del Baztán, donde tienen también proyecto una mina mucho más grande. Lo que pasa es que allá hubo una oposición social tal que nunca, que no llegó a... La represa se retiró. Entonces vino aquí. Entonces dijo, bueno, pues con lo de aquí y con lo que tenemos ahora, vamos a tirar unos años, a ver, mientras tanto, a ver si podemos arreglar aquello, ¿no? Y al final, pues, por eso, están aquí. Pero ahora, si les hemos atrasado tanto el tema... Que han empezado a explorar al lado de la cantera existente y han encontrado material para 20, para 30 años. Entonces nosotros decimos, joder, presentamos una denuncia diciendo que habían engañado a los tribunales, al gobierno, a los trabajadores, a todo el mundo. Entonces, pero vamos, que... Y ellos dicen que no, que ahora que esta cantera quieren para mezclarla con la otra, ¿no? Con material nuevo. O sea, ellos no dejan... En una zona protegida siempre tiene que haber alternativas, incluso cabe la posibilidad de la alternativa cero, cuando hay especies como el dorsiblanco, que está en peligro de extinción, ¿no? Y aquí eso no se tuvo en cuenta. Aquí fueron que joder, los trabajadores, porque si no se cierra la empresa, bueno. Silvetti es sí o sí, porque si no esto... Y mira, ahora tienen otra cantera. De hecho ya tienen los permisos de explotación, la ocupación del terreno, el permiso de ocupación del terreno y todo. Pero por eso no dejan esto, ¿sabes? Entonces, pues bueno, ya a ver qué pasa. O sea, la mina Magnesitas, también el problema que tiene es el escombro que genera, el residuo que genera, porque de lo que se saca en mina solamente se aprovecha una tercera parte, ¿no? Digamos así, porque lo demás es escombro. Y de lo que se lleva a fábrica, de esa tercera parte, igual el 50% tampoco vale. Entonces se genera mucho escombro. De eso, por eso hay tantos montones de escombro allí. Todo lo de pasar la fábrica, de aquí hacia Pamplona, lo que pasamos de la fábrica para abajo es todo escombro, pero hay kilómetros, ahí no te exagero nada. todos los años que llevan ahí van echando todo el escombro ahí, todo lo que no vale, porque aún no saben cómo darle utilidad a eso. No tienen ningún... y lo de la parte de la antes de magnesitas, eso ya es material bueno. Pero ya te digo, que ya en la misma cantera, de todo el material que se saca, solamente se aprovecha una parte pequeña. Y de lo que se baja aún se vuelve a tirar. Entonces genera, bueno, residuo. En la mina que ahora van a dejar de hacer, en la que van a abrir, van a coger ese escombro y la van a tapar esa. Y luego, en el agujero que se va a quedar de esa mina dentro de 30 años, van a hacer un lago. Yo tengo casa rural. Tenemos casa rural. Y cuando vino el director de Manesitas a decirnos que eso para el turismo no es malo. No. Que incluso se puede fomentar paseos por la mina los fines de semana, para que la gente venga y vea la mina. Hay que creerse la mentira de esa manera. Pero es que ellos se la creen, claro. Para vender tienen que creérsela. Y es que es increíble. Yo me he quedado con la boca abierta. Digo, ¿de verdad me estás diciendo esto o te estás riendo de mí, no? Al turista que viene de Madrid, de Barcelona, de sitios del capital, sobre todo, porque la gente del pueblo no viene de turismo rural, es poca gente. La que no es de capital, ¿no? Que viene asqueada de ruidos, de polvo. Vas a traerle aquí para oír el pica-pica y para oír... Para ver la cantera. Con un sol que te mueres y ahí, viendo la cantera. Hombre, por favor, que eso no se lo cree nadie. Hombre. Bueno, ahora tenemos aquí una subidita un poco... Bueno, aquí no, pero luego, después, habrá uno. Eso es lo peor, de patas, ¿qué? ¿Y tenéis apoyos en otros pueblos? Sí. Pues aquí empezamos, bueno, aquí somos pocos, o sea, aquí en contra de la cantera, la verdad es que estaríamos unos jóvenes, pues habría unos 6 o así. 2, 3, unos 5. Y luego la gente mayor también. Gente de 80 años, 60 años. Ahí había también un grupo de gente que no quería mina. Y luego, bueno, pues algunos de 50 como yo y eso también. Estaríamos unos 8 o 10. En el pueblo estaremos, ya te digo, 25 personas. O más, igual 12. Luego había gente de Pamplona también, que no es el pueblo, pero que viene aquí. También se empezó a unir. De hecho, la gente del pueblo, en un principio, había gente que decía, oh, ¿cómo es una mina? ¿Cómo no sé qué? Y luego llegó la empresa y me imagino, no estoy seguro, pero ofreciendo puestos de trabajo, no sé qué, como vino a mi casa, también, el tema de la casa rural. ¿Pero cómo hacían? ¿Venían casa por casa? Sí. Y bueno, casa por casa, repartiendo la información de lo que iba a ser el proyecto y, bueno, si tenían que untar o lo que sea, pues me imagino que sería así, ¿no? Entonces, de buenas a primeras, gente que no quería la cantera, ya empezó, hombre, todo se puede tratar, todo se puede negociar. Ya empezaron a dar la vuelta. Y es que se volvieron, o sea, de no querer o de... Entonces ya luego decían, sí, pero es que no podemos contra el gobierno de Navarra. ¿Cómo vas a ir contra? ¿En contra cómo vas a ir? No tenemos otro remedio. Nos vamos a quedar sin nada. Y entonces ya está. Y empezó la división. Entonces nosotros lo primero que hicimos es ponernos en contacto con un abogado. Y el abogado nos dijo, oye, pues tenéis que hacer una organización, organizaros, una asociación, nada legal, porque si esto va a ir en serio, lo primero que vais a necesitar es estar registrados y entonces lo que hicimos. Y ahora, pues bueno, empezamos en contacto con el abogado y lo primero, alegaciones. Empezamos a alegar, pues, los sondeos, cuando hacían, pues, alegaciones más o menos, pues, así, pues, más sencillas, ¿no? Pero vamos, sin dejar pasar nada, ¿eh? Pero luego, cuando ya se hizo la declaración de impacto ambiental, la DIA, y el permiso de ocupación y todo esto, pues entonces ya pues hicimos unas alegaciones bastante fuertes, se nos hizo el abogado, y hicimos alegaciones personales, ¿sabes? Hicimos una conjunta de las organizaciones, pues como SEO, todos lados, Lurra y gente así, la coordinadora. Y luego hicimos unas un poco más sencillas, pero también individuales. Hicimos más de 2.000. Fuimos a presentar al gobierno de Navarra con carros de esos de trabajo. Llevamos cajas y cajas de delegaciones, ¿no? Todas con sus copias, o sea, firmadas, y todas para pasarlas por el registro, claro. Eso también fue un palo gordo a la administración. cuando nos vieron allá llegar con 2.000 alegaciones, aquello era mundial. Déjalas aquí. ¿Cómo? No, no, aquí no se queda nada. Tú aquí me sellas todo esto. Pero si nosotros salimos a las 3, oye, tú verás, tú verás. Es tu problema. Y al final, ya hicieron allá un recuento como a mano. Y bueno, entonces ya nos dijeron que presentábamos tantas alegaciones, les pusieron unos cuños y nos fuimos de allá con nuestras copias. Y ya. Entonces luego, claro, cuando a partir de todo esto, bueno, luego ya las pancartas en las casas, en una cantera, la impusimos, empezamos a dar charlas, y eso pues a la gente no le gustaba. Luego también, claro, era verdad, pues dices, oye, quieren cantera, pero es que el fulanito está en el concejo, y el otro también, hay parte implicada. Entonces, pues, eso ya no les gustó, no les, decían que no les gustaban nuestras formas, y ahí empezaron a dejar de hablar. Y bueno, hasta hoy. Hoy ya se ha suavizado un poco las cosas, pero tampoco. Pues estas pistas las hicieron para unos sondeos. Aquí aún no estábamos del todo organizados. También nos recurrimos, pero no pude hacer nada porque no éramos legales ni nada aún. Las hicieron porque esto no se puede hacer en una red Natura 2000, estas pistas. Pero pusieron como excusa la explotación maderera. Fíjate que esto aún tiene que explotarse otros 50 años. A todo le ponen excusas. Zuri, ¿cómo te cansas, eh? Eso poco me llevas. Es un pájaro carpintero. Es un pájaro carpintero, sí. Se come los árboles muertos. En esta zona no está, está en el otro lado. Que ahí haya más gorda. Y luego hay algún nido también por ahí arriba. En la primavera, sí. El pájaro negro, este, el pico negro, hace como un chillido de. Lo ves volando. Sí. Luego se mete en el nido. Los pajareros dicen que es espectacular cuando le dan de comer a las crías. Y yo no soy pajarero. No sé. Vaya trabajito, ¿eh? Joder, está guapísimo. Sí, pasa que ahora no se ve bien, es una pena. Hay que esperar a que se vaya el sol. Hace muchos reflejos. Lo primero fue buscar el sitio para hacerlo, porque en una reunión pues había que llamar la atención, porque claro, aquí en un pueblo de esto no te hace ni caso ni Blas. ¿Cómo llamas la atención aquí? Mira, al final es sacar claro. Toda la creatividad que... Entonces tienes que buscarte así historias de este tipo para llamar la atención. Y entonces dices, ¿qué hacemos? Pues hacemos no sé qué en la colegiata Roncesvalles, les ponemos sábanas a todos los monumentos de Pamplona, yo qué sé, esas cosas así, ¿no? Y uno dijo, joder, si hicimos alguna pintura, y uno dijo, joder, pues es el aniversario del Guernica, vamos a pintar el Guernica. ¿Cómo vas a pintar el Guernica? Joder, pues entre las hayas hacemos en tres dimensiones. Y bueno, pues vamos a buscar un sitio. Y empezamos allá para abajo, venga, a dar vueltas por aquí, por allá. Al final dijimos, aquí, es un sitio que está el camino cerca, hay mucha ya tupida. Vamos a ver, ya... Y joder, pusimos el proyector una vez. Primero mi hijo, un compañero, se montó un invento para hacer, pero aquello no funcionó muy bien. Y dijo, bueno, pues vamos a poner un proyector de esos un poco potentes, porque había un proyector que no nombraba ni ahí. O sea, entonces aquel no valía. Y pues yo tengo un amigo que tiene, yo trabajo en las obras, que tiene un proyector así majo, lo desmontamos del techo, venga, vamos a llevarlo. Y lo trajimos, joder, y llevaba, pues igual llevaba 10 metros o 15 metros, y se veía muy bien. Le quitamos el fondo de color, o sea, los colores, dejamos los perfiles de Guernica y entonces proyectabas ahí y venga, ibas haciendo los contornos de todas las figuras. Entonces uno desde aquí, con un palo, empieza ahí, tira hacia arriba, a la derecha, gira, pon, ya ibas dibujando, pues hasta el toro por ahí, pues bien, pero luego de ahí para arriba ya era increíble, ya no, casi no distinguías tú. Y luego al cabo buscamos también, nos ayudó mucho un papel. Ponías un papel blanco y en el papel, entonces sí que se marcaba. Entonces ibas moviendo el papel y ibas con el lápiz y corriendo. Y entonces ibas marcando todos los perfiles, todo lo que era el dibujo, los contornos de los dibujos. Y luego al final, pues eso, con aquel papel ya podíamos y marcamos todos los contornos. Una vez que se marcaron todos los contornos, pues había que enumerar las piezas que tenían un gris más claro, un gris más oscuro, el negro. Hicimos 5 códigos de color. Entonces marcábamos los unos, los doses, los tres, y así. Y vinimos un día aquí 40 personas con cinco botes de... Bueno, botes de tú los doses, tú los treses, los cuatros, y venga, a pintar. Y al final pues salió. ¿Y cuánto tardasteis en hacer esto? Pues esto estuvimos el mes de noviembre y luego para el 12 de diciembre o así me parece que lo inauguramos. Bueno, un mes y pico. Empezamos en octubre. Bueno, con lluvias y todo. Y para el 20 y tantos de noviembre ya lo teníamos, ya estaba ya hecho. Sí, claro, y esto a la noche, claro. De las 12 de la noche, y a la 1 de la mañana, y así era, era mundial. Claro, también tenías que hacerlo sin que te verían, claro. Porque si te ven hacerlo, pues ya te denuncian. Y era venir aquí, traíamos un tractor con un grupo electrógeno, todo el tinglado aquí. Y eso. Y callandico, y al final lo hicimos. Y el día que terminamos de hacerlo, un sábado por la mañana, a las 3 de la tarde cayó una borrasca de esas de granizo que se veía como escurría todo. ¡Jo! Pero los perfiles se quedaron y ya al día siguiente ya lo recuperaron. Pero bueno, esto cuando lo estropearon, pintaron todo con sprays, que nos pusieron un trabajo. ¿Sabes? Pero bueno, ya la segunda vez es más fácil, ¿no? Porque ya te lo sabes. Sabes que esto es el caballo, que ahí está la crin del caballo, el toro, el fototoro, la cola del toro ahí a la vez. Aquí la antorcha, esta es una parte de la antorcha, la siguiente es esta. La colica del pájaro. El sol es aquel de allá arriba, ¿lo ves? Será unos 10 metros de altura. Esto fueron dos ideas, una la del Guernica y luego también pues lo de apadrina Unaya. El tema de apadrina Unaya es para recaudar pues algo de fondos pues para el litigio que tenemos con los abogados. El tema, la defensa de esto aquí en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra son 30.000 euros y en Madrid nos han dicho que unos 20.000 más, si perdemos aquí, tenemos que ir a Madrid, unos 20 o 25.000 más sería el... Entonces, claro, es un montón de dinero. Y bueno, pues salió la idea de decir, pues a la gente que quiera, pues a Padrina Unaya le ponemos una cinta con su nombre y se le manda un diploma diciendo, pues fulanito de tal, pues colabora con la defensa de este monte. Y ahí está. Y hay unas 1.000 ya apadrinadas. Uh-huh. Ha tenido mucho éxito también. Luego, a la vez, también implica a la gente, porque si ahora mismo... Pues claro, es una idea, ¿no? Pero si se vería este ayudo amenazado de buenas a primeras, siempre tienes una lista de nombres que puedes llamar, ¿no? Para, ¿no? Y bueno, te juntas aquí pues unas 50, o sea, 100 o 200 personas y ya somos una cuadrilla. Aunque la empresa traiga 40. Sí, sí, sí. Luego además se hace por internet, hay una página que es montealduide.org, entras ahí y ya ellos te va indicando que es la manera de hacerlo. Y luego también, bueno, pues esa página, esa nos ha costado hace un año que está en funcionamiento, pero también era necesaria porque así la gente puede entrar directamente. Luego hay otro grupo, Salvemos Tilbeti en Facebook. Y ahora pues estamos un poco... a la espera de los tribunales, ¿sabes lo que nos dicen ahora los tribunales? Sabemos que la empresa, sabemos que quiere hacer algo. Hace dos años intentó sacar unas muestras que no terminó de sacarlas y decimos, igual cualquier día esto se empieza, ¿no? O hacer algo de infraestructura aquí, a cerrar, a coger posiciones. No sé. Pero ahora, como tiene un fregado muy grande en el otro lado, pues esperemos que no. Pero bueno, de momento hemos ganado 6 años, que no son pocos. Porque esto nosotros nunca pensé yo que... O sea, yo sabía, o sea, vamos a ir a los tribunales, pero ya sabes que los tribunales son muy lentos para cuando, pues en los tribunales llevamos 4 años, pues en 4 años fíjate lo que podrían haber hecho. Pero se ha atrasado todo mucho. Los permisos de la Confederación les tardaron 1 año y pico, todo han sido palos en las ruedas. Y ahí SEO también se ha portado muy bien. Sí, nos ha hecho más que nada para lanzarnos al exterior, ¿no? Porque si no también es un poco difícil... que te cojan, no sé, en serio mucha gente, ¿no? O sea, el lanzar un comunicado firmado por las 5 asociaciones ecologistas, pues Greenpeace, ADENA, ¿sabes? Es difícil, eso se lo consigue. Tienes como más fuerza, un poco... Bueno, que luego en realidad igual, no sé, se queda todo en agua de borrajas, ¿no? Pero no es lo mismo que vaya respaldado por organizaciones que son... De hecho, SEO también está en los tribunales como nosotros, con sus abogados, con su equipo de abogados y toda la pesca. Si vamos a los dos tribunales, 50.000. El de Navarra, 30.000. Y aquí, 30.000 euros. Entonces hace falta apostar muy fuerte. O sea, yo cuando nos metimos en esto, aquí empezamos a 10 personas o 15 personas, y cuando íbamos a entrar a los tribunales salimos diciendo, a ver, ¿esto cómo se va a pagar? Pues esto vamos a poner cuotas a socios, vale, bien. ¿Y cuántos socios somos? Pues en aquel momento éramos 40, ¿vale? Y nada, oye, pues cada uno pone 50 euros y salimos ahí, pues 6 personas. Que lo que faltaba lo poníamos a repartir entre los 6. Así de fuerte. Y si tienes que quedar sin coche, te quedas sin coche. Ya está. Pero a pagar. Es que si no es la única manera. Si no, ¿cómo lo haces? Y si lo pierdes, pues mira, perdido está. Pero es que si no, no. Pues esto socialmente es imposible ganarlo. Porque aquí podemos venir mucha gente a los árboles. Sí, lo puedes parar durante un tiempo. Pero al final, si no vas judicialmente, no, esto no hay quien lo pare. Lo único que vamos a hacer es gente en la cárcel, algún, ¿sabes? Como te ahogan ellos solos. Te ponen unas multas cuantiosas a gente que no tiene muchas veces nada que... Están jodidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir, aparte de la movilización social y de hacer todas estas cosas de Garnicas, de apadrina Unaya, de que la gente se implique aquí, pues hay que ir judicialmente con algo fuerte. Y con algo fuerte hace falta mucho dinero. Y eso acojona. Pero hoy es el día que no me arrepiento un pelo. Está hecho. Y cuando pasa la minuta el abogado, pues ya sabes. A ver, ¿cuánto hay en la coordinadora? Hay 6.000 euros. Pues, ¿y cuánto es? 14.000. Pues otros 6, otros 1.000 más. Ya está. Es lo que hay. Y es la única manera de... Porque es que tienes que ir contra la empresa y contra el gobierno de Navarra. Porque el gobierno de Navarra es el que ha hecho la declaración de impacto ambiental indebida. Y encima con informes negativos que el político de turno ha dicho que son positivos, que hay que sacar esos informes y a ver cómo lo sacas. Cualquier abogado no te lo saca. Y eso cuesta. Eso cuesta dinero. Y tienes que apostar muy fuerte. Esto es un desastre de la leche. Y esto se merece 30.000 euros y lo que haga falta. O sea, siempre que no te arruines, claro, y tengas para vivir. Pero hoy en día, a mí lo que es eso no me pena en absoluto. Y yo, vamos, además ya sabemos que yo creo que esto se ganará. De hecho, la empresa de hace 2 años habría entrado aquí. O sea, habría hecho ahí un agujero, el que quería hacer, habría dejado 2 camiones y una excavadora y según le hacía falta material se lo habría ido llevando. Y punto. Y ese era el proyecto este. Y luego ya iría poco a poco y ya está. Pues se paró. Luego entramos muy fuerte a los tribunales, ellos también tendrán su miedo. O sea, y lo saben. Porque los tribunales, por mucho que digan, eso está hecho. Sí, está hecho. Espera. 6 años llevamos y aún no han empezado.